Pedro. Hola, bienvenidos otra vez más a los estudios de la 97 Irratia, un programa más haciendo entrevistas de temas políticos, sociales, un poco metiéndonos en la salsa del día a día. Hoy tendremos en los estudios de la 97 a Leire de ELA y a Andoni de UNE, ecosocialista, para comentarnos un poco por dónde van a ir esta movilización que están haciendo dentro de Euskal Herriko Kapa Soziala. Un poquito de música y empezamos. Bueno, Leire y Andoni, hola y eskerrik asko de Torta Betik. Muchas gracias por venir. Eskerrik asko, Gunon. Bueno, os quería preguntar primero de todo, ponernos un poquito en contexto, ¿qué es la Carta Euskal Herriko Kapa Soziala por encima y quiénes estáis un poco articulando este movimiento? Bueno, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria es un espacio, decimos que es de articulación sociosindical, ¿no? Diferentes agentes sociales y sindicales formamos parte y con la idea de, ¿no?, de trabajar conjuntamente hacia un cambio social, ¿no? Uh-huh. ¿Lleváis mucho tiempo trabajando en conjunto? Pues yo creo que la Carta se puso en marcha ya por la... ahí la voy a liar, ¿eh? Bueno, ya han pasado unos años. Han pasado unos años, pero yo creo que 2013 es la fecha que me viene a la cabeza. No estoy del todo segura. Bueno, sí, sí. La cuestión es que lleva ya un recorrido ya amplio y últimamente, bueno, no sé si se han sumado más grupos o qué, pero bueno, sí que está teniendo un empujón o un impulso, ¿no? A raíz de, bueno, no sé, de que se han metido más fuerzas o ya se están viendo que organizáis cosas, que están para organizar cosas como la que venís hoy a presentar un poco, ¿no? Sí, hicimos hace un par de años un periodo de reflexión interna, ¿no? Para un poco reformular qué era la Carta y para qué estaba la Carta aquí, ¿no? Y seguimos manteniendo como la esencia, ¿no? La defensa de los derechos sociales, la defensa de los servicios públicos, ¿no? Y el ir avanzando hacia otro modelo, hacia otro, ¿no? Otro modelo de cambio social, y eso se mantiene, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos años hemos puesto especial esfuerzo, ¿no? En volver a activar, ¿no? Ese espacio de la Carta que para nosotras sigue teniendo todavía muchos sentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco también la razón de esta entrevista es que el 11 de mayo, no sé si ya lo hemos dicho, pero es este el sábado que viene ahora, vais a organizar en Bilbao un gran encuentro, ¿no? Sí, efectivamente, pues dentro de este proceso que te comentaba, ¿no?, que de reflexión interna de la Carta, veíamos un poco, ¿no?, hacia dónde queríamos ir, ¿no?, y ahí surgió un poco la idea, yo creo que además vino del GUN ecosocialista, ¿no?, esta propuesta del mar de fueguitos, ¿no?, del Su Txikien Itxasoa, como una propuesta que aglutina las diferentes luchas, ¿no? Nos parecía que teníamos que hacer como un trabajo, ¿no?, de activación social y de donde pues, diferentes movimientos sociales, agentes también sindicales, pues nos pudiésemos aunar con una propuesta común, ¿no? Y en este caso, bueno, pues en torno a la transición ecosocial o en torno a un cambio social, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, se hizo un primer encuentro en Ozaeta en septiembre, ¿no? Todavía estábamos ahí a finales del verano, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un encuentro pues que bueno, fructífero, ¿no? Y donde nos juntamos más de 40 organizaciones, más de 100 personas, ¿no? Y un poco para hablar en torno a qué estábamos entendiendo cada uno de los agentes colectivos que estábamos ahí en torno a la transición ecosocial y para ir definiendo un poco pues como unos mínimos, ¿no? En esos ejes que estamos de acuerdo en que necesitamos, ¿no?, avanzar hacia otro modelo de sociedad que, ¿no?, que el actual modelo de sociedad genera desigualdad, no es sostenible, no tiene en cuenta los límites biofísicos del planeta, ¿no? Uh-huh. Estamos de acuerdo en que estamos, ¿no?, inmersas en una profunda crisis ecológica y social y que estas crisis no se pueden separar entre sí, están relacionadas las unas con las otras y desde ahí como qué elementos entendemos que tenemos que abordar, ¿no? Como desde, pues desde Euskal Herria, ¿no? Pues eso, para ir avanzando en ese cambio. Uh-huh. Y bueno, Suchi quien irautza o ya como decís, tenía, ya tiene un origen de hace unos años, se hizo una acampada o un tipo de eso, de una acción. ¿Y qué recuerdo tenéis? No sé si estuvisteis vosotros ahí en esa o... Bueno, como te ha explicado Leire, Suchiquen y Chasoa, sí es verdad que es un proyecto que ya tiene una cierta trayectoria. No fue una acampada exactamente, fue una jornada de reflexión en Ozaeta, eso, donde se juntaron eso, más de 100 personas, por cierto, el 55% mujeres y casi 60 grupos de los que están trabajando en diferentes experiencias de, digamos, de transición ecosocial en Vizcaya. Se juntaron pensionistas, se juntaron plataformas para la salud pública, se juntaron enseñantes, se juntaron ecologistas y bueno, ahí empezó a cimentarse lo que es la propuesta Suchiquien y Chasoa, que es un proyecto de tejer relaciones entre todos los movimientos sociales vascos, dotarnos de un suelo común, un suelo de pensamiento común que fomente una acción de trabajo en red. Ozaeta fue una experiencia muy positiva y a partir de ahí han ido elaborándose una serie de trabajos a posteriori que van a cristalizar este sábado 11 en Bilbao y en Iruña. En Iruña a las 12 de la mañana en la Plaza del Castillo y nosotros a las 5 en el Sagrado Corazón en Bilbao, pero que también en Bilbao vendrá precedida seguramente de diversos actos a la mañana que, bueno, que ya iremos informando para que la gente se pueda sumar. O sea que planteáis un plan del día entero prácticamente, ¿no? Todavía no está especificado qué va a haber a la mañana o tal, pero sí que va a ser un día de juntarse todos los colectivos o la gente que esté interesada. Sí, efectivamente. En Bilbao vamos a empezar desde por la mañana. A las 12 tenemos planteado una especie de tertulia, encuentro, ¿no? Intercambio entre diferentes colectivos, ¿no? La idea es ir abordando un poco los ejes que ahora igual entraremos, ¿no? A profundizar cuáles son los ejes que planteamos en la dinámica de Suchiquien y Chasoa, pero bueno, un poco de alguna manera visibilizar las diferentes luchas en esta tertulia que, bueno, en un principio iba a ser un irratzaio bat, ¿es? Que no me sale, pasteleras. Sí, sí. Pero bueno, la idea es que va a haber una especie de mesa redonda, diálogo, donde bueno, pues animamos a la gente a acercarse, ¿no? Y vamos a, la idea es pues dar voz a los diferentes colectivos, luchas, movimientos sociales en torno a este tema, ¿no? De una alternativa ecosocial que sea justa, ¿no? Y que bueno, que podamos entrar un poco qué estamos entendiendo, ¿no? Cada una de nosotras por esta alternativa, ¿no? Hacia dónde entendemos que tiene que ir. Y a la vez, por la mañana también, a las 12, eso, empezaremos en esta tertulia y tendremos paralelamente bueno, pues una especie de asoca, ¿no? Una feria de movimientos sociales donde la idea es que cada colectivo pueda también tener ahí, ¿no? Sus diferentes materiales y diferentes herramientas de trabajo, ¿no? Para, pues bueno, de acceso para todas las personas que se acerquen por ahí, ¿no? A conocer. Uh-huh. Y bueno, me parece ya igual buen momento para entrar en el tema de los ejes que vertebran un poco la movilización que has comentado. No sé si Andoni o Leire o conjuntamente nos podéis explicar un poco en qué consisten esos ejes. Bueno, sería largo explicar todos y cada uno, pero bueno, sí que en síntesis podemos decir que lo que tratamos en esos ejes es de recoger las experiencias que ya se están realizando en nuestro país. Es decir, si algo tiene Euskal Herria es una tradición de movimientos sociales activos en diferentes aspectos sociales. Podemos hablar del movimiento de pensionistas, podemos hablar del movimiento feminista que con su huelga del pasado día 30 de noviembre pues ha sido un hito en la historia del movimiento feminista en Euskal Herria, pero podemos hablar de multitud de movimientos que van desde lo vecinal hasta lo ecologista y todos ellos están dejando un pozo que yo creo que es interesante lo que hemos pretendido con los siete ejes de alguna manera era buscar ese mínimo común denominador que atraviesa todas las luchas sociales en Euskal Herria, que es muy rico y que nosotros creemos que participa de unas características comunes. Es decir, apuntan a un tipo de sociedad diferente, una sociedad que ya se está gestando de una manera muy tranquila en el seno de la sociedad vasca y que nosotros creemos que es importante resaltar, reflexionar sobre ella y sobre todo ver los puntos que pueden tejer un tapiz de experiencias mucho más amplio. Eso cristalizaría en una transición ecosocial justa, que es justo un poco apuntar el tipo de sociedad que queremos denunciando las carencias de la sociedad en que vivimos. Entonces, a partir de esas experiencias concretas, hay siete ejes que, bueno, podemos ir mencionando alguno. Y bueno, pues es importante apuntar que van, insisto, reivindicaciones que abarcan todo el aspecto social y que apuntan a esa transición ecosocial justa, que es un poco el horizonte en el que queremos movernos. Uh-huh. Entiendo entonces que son como de alguna manera un poco también denominadores comunes entre las luchas que existen en Euskal Herria, ¿no? Ya sean de un palo o del otro. Uh-huh. ¿Nos podrías mencionar, aunque sea alguno, para hacer una idea? Sí, sí. Mira, por ejemplo, ¿no? Aquí que tengo la chuleta delante, ¿no? Estamos hablando de que, por un lado, necesitamos un planeta que sea habitable para todas, ¿no? Entonces tenemos que hacer, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? De alguna manera, frente a la emergencia climática y a la crisis ecológica, ¿no? Que son cosas que igual se dan por supuestas, pero no está de más, ¿no? Entendemos que necesitamos avanzar hacia un modelo económico y social que tenga como objetivo garantizar las vidas, ¿no? Y no garantizar el negocio, ¿no? Necesitamos revertir esta idea, ¿no? Necesitamos un modelo social que ponga los cuidados y las vidas en el centro en lugar de los beneficios de unos pocos, ¿no? Necesitamos dignificar los trabajos, dignificar las pensiones, redistribuir la riqueza, ¿no? Que como sabemos estamos cada vez más en una sociedad cada vez más desigual, ¿no? Y especialmente aquellos trabajos que son los considerados esenciales, ¿no? Que tienen que ver con los cuidados y con el sostenimiento de la vida, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, pues entendemos que no podemos dejar aspectos fundamentales en manos del mercado, ¿no? Lo que entendemos que son derechos, ¿no? Y para eso necesitamos avanzar también en el plano de la soberanía, ¿no? Necesitamos avanzar en la soberanía alimentaria, también en la soberanía de las telecomunicaciones y la energía, que son imprescindibles, ¿no? Y por supuesto, apostar por esas soberanías desde el ámbito público, ¿no? Ya sabemos que estamos también inmersas en un proceso de privatización y bueno, un eje fundamental es la defensa de lo público, garantizar todos los derechos para todas las personas, ¿no? Que todas las personas tengamos derecho a una vida digna y especialmente aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas migradas, ¿no? Y desde ahí, pues por ejemplo, bueno, pues uno de los ejes es claramente, ¿no? Contrario a la ley de extranjería y a la abolición de la ley de extranjería y también, por supuesto, pues contrario al racismo y a los diferentes ejes de opresión y discriminación, ¿no? Entonces es también como avanzar hacia una sociedad pues de no discriminación, ¿no? Y luego pues en los tiempos en los que vivimos bueno pues también grito claro, ¿no? Contra la guerra, contra el gasto militar, pidiendo, ¿no? La desmilitarización de la sociedad y de nuestra economía, ¿no? Que cada vez más, como bien sabemos, pues más del 2% del Producto Interior Bruto se está destinando ya al gasto militar. Uh-huh. Y entendemos que hay que ponerle fin a esto. Bueno, no vamos a nombrar, pero todo el sufrimiento y el dolor que trae la guerra y también el impacto que tiene en la clase trabajadora, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera que todas estas transformaciones, de alguna manera el propio sistema ya se está encontrando con sus propios límites, ¿no? Y es verdad que hay algunas transformaciones que ya de facto se van a dar. La cuestión es quién va a decidir en qué términos se concreten estas transformaciones y desde ahí nos parece importante que toda la sociedad vasca esté, ¿no? Ejerciendo este contrapoder para que en la agenda política estén estos temas, ¿no? Y esa transición se dé en los términos de justicia y de garantía de derechos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que se haga de manera planificada y de manera democrática también, ¿no? Entonces, también otro de los ejes, el último de los ejes que abordamos es el tema de la planificación pública y democráticamente construida. Muy interesante, ¿no? Es que al final, según estaba oyendo también, digo, joder, cuánto espacio común que hay y no es... Es que hay cosas que no nos deberían sorprender, igual, ¿no? Que todos estos grupos estén, pero sí, sí que se ponga en el centro y que se diga, vamos a trabajar esto, porque un poco yo también creo lo que decías tú, ¿no? Que el cambio va a tener que venir, no es algo que decidamos, pero ¿qué tipo de cambio vamos a tener? Los recursos que haya o la escasez que haya, ¿cómo la vamos a gestionar entre nosotros y qué tipo de mentalidades y marcos de acción vamos a tener ya preparados para esa situación, ¿no? Sí, cuando nosotros hablamos de transición ecosocial justa, si precisamente subrayamos lo de justa es porque de alguna forma entendemos que ya está habiendo una transformación social, ya se está dando una transición ecosocial. Lo que pasa es que esa transición ecosocial que se está realizando en este momento es la que están realizando desde la Unión Europea los grandes fondos de capital con la colaboración de los gobiernos a escala estatal y a escala autonómica. Esa transformación que es la que hace hoy, por ejemplo, convertir el fenómeno del turismo en un fenómeno perverso que encarece la vivienda hasta límites insostenibles en nuestro país y que consigue que la mayoría de la juventud no pueda tener acceso a una vivienda en condiciones, es la que está haciendo que la transformación energética de nuestro país la dicten las grandes empresas, con proyectos como generar energía aquí a base de instalaciones macro renovables, entre comillas, lo de renovables, porque no lo son, y que eso se haga para producir energía que no se va a consumir aquí, sino que se va a exportar. Ese tipo de transición es la que de alguna forma queremos denunciar. Ese tipo de transición, basta con abrir el periódico, no te encuentras con proyectos, con macroproyectos que van desde unos antiguos como el tren de alta velocidad hasta otros más modernos y perversos como el intento de hacer un túnel subfluvial bajo la ría, que lo que va a hacer es incrementar espantosamente el tráfico en una zona ya como el Gran Bilbao, que está saturada, que tiene problemas de contaminación ambiental, que tiene problemas de que el tráfico nos ahoga. Bueno, pues frente a ese tipo de transición ecosocial absolutamente perverso, nosotros planteamos una transición ecosocial justa que, como ha explicado Leire, se tiene que hacer democráticamente, se tiene que acordar entre todos, poniendo las vidas en el centro y no los negocios, y desde luego con una órbita de mejorar las condiciones de vida de la mayoría, especialmente empezando por la gente más perjudicada. Sí, porque los intereses de las constructoras o los productores de... Bueno, es que no sé, lo que está claro es que hay gente que está, yo creo que de alguna manera, ¿no?, ya disfrutando de lo que tenemos porque a ellos les va bien, pero para mucha gente está viendo que lo que viene es un auténtico desastre, lo que ya vivimos, no lo que viene. Y por eso, joder, es de agradecer, ¿no?, que poniendo estos temas en el centro y seáis capaz de haber articulado, habéis sido capaces de, bueno, pues de grupos tan diferentes, ponerlos a trabajar juntos para unas cosas concretas y pues para demostrar que frente al desarrollo ese que nos quieren vender como natural, no, eso ahí delante hay gente que va a defender un poco lo más equitativo, lo más justo y lo que no deje atrás a nadie. Y bueno, no sé, ¿nos queréis comentar algo más del sábado, lo que vamos a tener? ¿O si sabéis si eso va a tener un seguimiento hacia luego? ¿Qué intenciones tenéis? Bueno, sobre... A ver, el sábado, eso, a las 5 en el Sagrado Corazón, la idea es, bueno, pues... animar a todo el mundo, ¿no?, a participar en la mano. Y yo creo que quien más, quien menos, si no es desde un eje o desde el otro, se puede sentir interpelada, ¿no?, a estar en la mani. No sé, aspiramos a una manifestación también que sea dinámica, ¿no?, participativa, ¿no?, y bueno, estamos haciendo también como ese trabajo, ¿no?, de involucrar a los diferentes colectivos, ¿no?, para que tengamos una mani lo más viva posible también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, animar a todo el mundo, ¿no?, a participar en la mani, en Bilbo, como decíamos, a las 5 en el Sagrado Corazón, en Iruña a las 12 en la Plaza del Castillo, y bueno, veremos un poco también, ¿no?, después de esta mani nos tocará pararnos a reflexionar hacia dónde queremos seguir, pero bueno, desde luego que tenemos que seguir. Sí, sí, esperemos que todos nuestros oyentes acudan a ella, que sea un éxito colorido y todo nos dé motivos y ganas de seguir adelante trabajando, porque estos temas de verdad que son fundamentales y en los que hay que unir fuerzas, ¿no? Yo creo. No sé, sin más, si no hay más que decir, igual podemos ir acabando, ponemos un poquito de música y os agradezco una vez más, Leire y Andoni, el haber venido y animamos otra vez a los oyentes a que este sábado pues, nos veamos en Bilbo y en Iruña. Bueno, es que ricasco hoy. Es que ricasco. Sí.